Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias. Muchas gracias por la recepción. Y el tema que voy a tratar de desarrollar ahora en estos minutos que tenemos es un tema realmente muy importante que, como acaban de exponer en la presentación, hace referencia al matrimonio y la sexualidad en el plan de Dios. En el plan de Dios. Por eso me pareció muy importante titularlo haciendo referencia precisamente a una expresión de nuestro Señor Jesucristo, y es: al principio no fue así. Esta expresión nosotros la encontramos en el Evangelio de San Mateo, ¿no? Cuando nuestro Señor, dialogando con algunos de sus adversarios, tiene este diálogo que tantas veces habrán escuchado, ¿no? Le preguntan, porque estaba hablando Jesucristo del llamado divorcio judío, el repudio, el nivel de repudio que practicaban los judíos en el tiempo de nuestro Señor, y ya venía de los tiempos de Moisés. Y le preguntan, hablando, porque Jesucristo está hablando de la indisolubilidad del matrimonio, entonces ellos le preguntan, ¿no? ¿Por qué Moisés prescribió dar el acta de divorcio y permitió repudiar a su mujer? Y Jesús responde con estas palabras importantísimas, ¿no? Dice: Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Pero al principio no fue así. Por eso quiero hacer justamente referencia a eso que llama Jesucristo el principio, lo que Jesús llama el principio, ¿no? ¿Qué es el principio? El principio al que hace referencia nuestro Señor Jesucristo no solamente hace referencia a una cuestión histórica, principio como origen, el origen del mundo, ¿no? Sino el principio es en realidad algo mucho más profundo, ¿no? El principio para Jesucristo, que es lo que hizo Dios al comienzo del mundo, cuando creó el universo, y en particular cuando crea al hombre en el universo, para nuestro Señor Jesucristo tiene un valor normativo, es decir, de norma, de medida. Por eso Él les dice así: al principio no fue así. Y lo que va a hacer inmediatamente Jesucristo al continuar ese diálogo con los fariseos, que es con quien está hablando en ese momento, les va a tomar lo que Él llama el principio como un punto de referencia. Un punto de referencia, ¿no? Al principio no fue así. Y Él le dice, prácticamente lo que hace es: entonces vamos a volver al principio, que Jesucristo, siendo Dios, tiene precisamente el poder de legislar y volver a dar a ciertas instituciones humanas, en particular el matrimonio, la más importante de todas ellas, ese valor original que tuvo justamente lo que nuestro Señor llama el principio. ¿En qué consistió ese principio? Es decir, aquello que Dios hizo al comienzo del mundo. Ese estado en el cual Dios creó al hombre al principio es un estado, en primer lugar, es un estado de integridad de la naturaleza. El hombre salido de las manos de Dios, como nos lo presenta la Sagrada Escritura y como lo presenta el Magisterio de la Iglesia, interpretando de forma autoritativa, ¿no?, los textos de la Sagrada Escritura, enseñan, ¿no?, que al margen de lo que uno pueda interpretar de los textos que tenemos nosotros, en particular en el libro del Génesis, los primeros capítulos del libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia, al margen de lo que se pueda interpretar, ¿no?, con libertad, se puede discutir de algunos temas, cómo se debe entender esto, cómo se puede entender aquello, al margen de eso, hay ciertos elementos que pertenecen a nuestra fe, de los cuales no se puede discutir. Eso está autoritativamente ya expresado por el magisterio de la Iglesia de qué manera se debe entender. En primer lugar, la primera cosa importantísima es que precisamente aquello, ¿no?, que llamamos el principio, o sea, la creación del hombre, es un estado de integridad de la naturaleza. El Concilio de Trento, estamos hablando del siglo XVI, ¿no?, que tendrá el documento más importante sobre este tema, que después simplemente será repetido una y otra vez por distintos textos del Magisterio, hasta terminar nosotros con el Catecismo de la Iglesia Católica, hablan de esa creación del hombre como un estado, como decía antes, de integridad de la naturaleza. Concretamente, se va a referir al hombre salido de las manos de Dios con estas palabras: el hombre fue constituido en gracia. Constituido en gracia. Lo cual significa, esa constitución en gracia, que el hombre sale de las manos de Dios en un estado de amistad con su Creador, de armonía consigo mismo y de armonía con el resto de la creación. Aunque nosotros no podamos describir, ¿no?, hoy en día de qué manera particular, concreta, se producía esa armonía con cada una de estas realidades, al margen de eso, nosotros sabemos que así era, ¿no? El hombre sale de las manos de Dios en su creación, ¿no?, la creación del alma, ¿no?, sale de las manos de Dios al comienzo del mundo, la creación del primer hombre y la primera mujer, ¿no?, sale de las manos de Dios en un estado de gracia, que, como digo, fundamentalmente significa, en su estado más importante, esa relación de amistad con Dios por una elevación al orden sobrenatural, y como consecuencia de eso, de armonía consigo mismo y armonía con toda la creación. Armonía con toda la creación. Por eso, el Catecismo lo describe de esta manera: el hombre fue no solamente creado bueno, sino también constituido, las palabras ya utilizadas, como digo, por el Concilio de Trento, en la amistad con su Creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. De ahí que se pueda decir que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y justicia original. Esta gracia de la santidad original, llamada original porque es el estado primero del hombre, ¿no?, su origen, era una participación de la vida divina. Y sigue diciendo, y por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Mientras permaneciese en la intimidad divina, el hombre no debía ni morir ni sufrir. La armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer, y por último, la armonía entre la primera pareja y toda la creación, constituía el estado llamado justicia original. Esto, queridos hermanos, pertenece a nuestra fe. No es de las cuestiones que se pueden discutir. Después, los detalles, cómo se daría esto, bueno, todo eso se puede interpretar de alguna manera, de otra se pueden postular distintas hipótesis. Pero esto que acabo de decir pertenece al núcleo de la fe. Y esto es fundamental, ¿no? Y esto nos indica una verdad importantísima, y es esta: que el matrimonio originalmente es creado en un escenario de integridad de la naturaleza. Y muestra entonces que justamente para vivirlo plenamente, el hombre necesita un escenario semejante, que se lo da la gracia de Dios, la gracia santificante, ¿no? El pecado que introduce el hombre ya en el paraíso, el pecado original, no modifica esencialmente el matrimonio, pero sí esas condiciones en que tenía que ser vivido. De aquí nosotros ya podemos darnos cuenta de que hay ciertas visiones que son utópicas, que son utópicas, pero que lamentablemente, utópica significa que el hombre las puede imaginar, pero no existen, no se pueden dar en la realidad, ¿no? Pero digo que lamentablemente está metido en la mentalidad de muchos cristianos. Estas utopías las podemos definir fundamentalmente en esta serie de principios. En primer lugar, no se puede vivir el matrimonio plenamente sin la gracia. El pensar entonces que se puede vivir, recalco la palabra, plenamente el matrimonio sin la gracia es una utopía. A nosotros nos llama la atención la enorme cantidad de matrimonios que se destruyen en poco tiempo, y cada vez parece que los tiempos se aceleran, ¿no? Las personas se casan y antiguamente a los 3, 5, a los 10 años por ahí un matrimonio se disolvía y uno le parecía que era una cosa, un desastre. Y fue pasando el tiempo y a los 5 años ya no duraban más y pasó el tiempo y hoy en día ve matrimonios que se disuelven, se separan los cónyuges 3, 4 meses después de casado. Pero nadie se plantea este problema fundamental, y este matrimonio en algún momento, los cónyuges pensaron en vivirlo en gracia. Si no han comprendido la función elemental de la gracia en el matrimonio, no han comprendido una verdad fundamental. Están viviendo una utopía. Al contrario, no nos debe extrañar que un matrimonio que no se viva en gracia tarde poco tiempo en destruirse. Es entonces una necesidad absoluta, ¿no?, de la gracia para ciertas cosas que el matrimonio tiene que realizar. En primer lugar, todos los actos sobrenaturales. No se puede realizar ningún acto sobrenatural, esto es una verdad de fe, sin tener la gracia de Dios. Lo contrario es una herejía que se llama pelagianismo, pensar que se pueden hacer actos sobrenaturales sin estar en gracia, sin tener la ayuda sobrenatural de Dios. Y el matrimonio cristiano es un sacramento. El hombre y la mujer se casan y reciben un sacramento para realizar actos sobrenaturales. Si no tienen la gracia, ese matrimonio como sacramento no produce ningún acto sobrenatural. Por eso es una utopía el hecho de recibir un sacramento sin intención de producir ningún acto sobrenatural. Los sacramentos son los canales por los cuales se transmite la gracia, y la gracia impregna toda nuestra existencia. El hombre y la mujer reciben un sacramento particular. Jesucristo ha creado un sacramento particular, que es el sacramento del matrimonio, porque también como matrimonio tienen que realizar actos sobrenaturales. No les basta que cada uno esté bautizado, que cada uno haya recibido la confirmación, que cada uno haya hecho la comunión, que cada uno se confiese, sino también en el matrimonio, en su amor matrimonial, en lo que tienen que transmitir, también tienen que vivir la vida y la dimensión sobrenatural, ¿no? Y además es también una verdad de nuestra fe que a raíz del pecado original necesitamos también la gracia para realizar los actos que están proporcionados a nuestra naturaleza, los actos naturales. Adán y Eva en el paraíso necesitaban la gracia de Dios solamente para realizar los actos intrínsecamente sobrenaturales, amar a Dios sobre todas las cosas, los actos de fe, los actos de esperanza, pero los actos propios de su naturaleza, los propios de la naturaleza, no necesitaban la ayuda de Dios, porque su naturaleza estaba en un estado de integridad. Pero una vez cometido el pecado original, la naturaleza pasa a estar herida, y por eso necesitamos también la ayuda de la gracia para realizar los actos naturales, no solamente los sobrenaturales, hasta para conocer verdades que nuestra razón podría alcanzar por sí sola, pero que resulta que después no termina por alcanzarlo. Como vemos, cuántos hombres y mujeres no llegan a alcanzar la existencia de Dios y la existencia de Dios es una verdad natural, no sobrenatural. Dios puede revelarnos su existencia, pero no haría falta. Nuestra razón puede alcanzarla. También puede alcanzar nuestra razón la existencia del alma, la espiritualidad de nuestra alma, la inmortalidad de nuestra alma. Y sin embargo, ¿cuántos hombres y mujeres están en ayuno respecto de esto? Eso muestra que hay una herida. ¿Cuántas veces nosotros experimentamos el hecho de conocer ciertas verdades y no tener fuerza para realizarlas? Porque si las conozco y la voluntad no tiene fuerza, muestra la herida en la voluntad. Y así podríamos seguir en todas las demás facultades. Y si esto vale para aquellos principios, aquellos actos de la ley natural, cuanto más para la vida sexual, que es una de las facetas más exigentes de la ley natural. Es una utopía, entonces, el intentar vivir algo tan exigente como la vida sexual en el matrimonio de manera casta. Casta significa haciendo las cosas propias de los esposos según la ley de Dios, ¿no? Digo, es una utopía pretender vivir eso sin la ayuda de Dios. Y sin la ayuda de Dios significa sin la amistad de Dios que viene por la gracia. Vamos a ver los dos relatos que aparecen en el libro del Génesis sobre la creación del hombre, y allí vamos a encontrar los rasgos fundamentales de lo que es ese plan original de Dios sobre el hombre y la mujer en el matrimonio. En el libro del Génesis, la creación del hombre aparece relatada dos veces. Muy breve cada una de las dos, se complementan, pero aparece dos veces. Se relata en el capítulo 1 del Génesis, y después, cuando termina ese relato y sigue hablando otras cosas, de pronto en el capítulo 2 vuelve a relatarse, ¿no?, de otra manera distinta. Los estudiosos señalan que el relato más antiguo es el del capítulo 2 y el más nuevo el del capítulo 1. Es decir, el orden de antigüedad está invertido. El primero que nos encontramos es el más moderno, ¿no? El segundo que nos encontramos es el más antiguo. Vamos a comenzar por este segundo, entonces, que es el más antiguo. Es el texto que tenemos en el capítulo 2, versículos 18 al 25. Dice así: después de crear al hombre, dijo Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para que éste les pusiese nombre, y cada uno de ellos tuviese el nombre puesto por el hombre. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, pero en ninguno de ellos encontró una ayuda adecuada para sí mismo. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió, y le quitó una de las costillas rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios tomó del hombre, formó una mujer y se la presentó. Entonces éste exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. El hombre y su mujer estaban desnudos, pero no se avergonzaban el uno del otro. En este texto, nosotros tenemos, como decía un gran exégeta católico, Monseñor Pick, ¿no?, que decía: tenemos más elementos de antropología cristiana que en todos los libros que se han escrito desde la época en que se reveló este texto hasta nuestros días. Y esto es así. Nosotros debemos, sin embargo, restringir la riqueza de este texto a pocos puntos. Yo he elegido cuatro enseñanzas fundamentales contenidas en este texto. La primera de ellas la podemos titular con estas palabras que son de Juan Pablo II: la soledad original. Y están estas palabras: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Dios hace pasar toda la creación delante del hombre, del varón, el primer hombre, ¿no? Y el hombre muestra su dominio, su superioridad sobre toda esta creación en un acto que para el hombre bíblico significaba el dominio, la superioridad, poner el nombre. Cuando Dios quiere hacer notar que una persona pasa a ser suya, le cambia el nombre, o bien le manda poner un nombre, ¿no? Abraham, recuerden el caso, ya no te llamarás más Abraham, sino Abraham, le cambia el nombre con otro significado. Tu esposa no se le llama, ya, no se llamará más Sarai, a partir de ahora se llamará Sara. Y así con cada cosa, hasta con Jesús, le revela el nombre a José antes de nacer, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará su pueblo, ¿no? La palabra Jesús significa salvador en hebreo, por eso le pondrás por nombre Salvador, porque él salvará su pueblo. Es una manera de decir, esta persona es mía. Dios hace, justamente le entrega todo el mundo al hombre, y por eso, para que quede bien en claro que él es el Señor de todas las cosas, él le pone nombre. Y a medida que le va poniendo nombre, significa se va como adueñando a través de su conocimiento y su voluntad, las va haciendo suyas, las va conociendo, pero la primera cosa que percibe el hombre es que ninguna es algo semejante a él. Y experimenta entonces esta realidad, la soledad original. Doble soledad, dice Juan Pablo II cuando explica esto. La primera soledad que experimenta el hombre es esta. Él es superior a todo, es distinto de todas las cosas que ha visto. No se identifica, por lo tanto, con ninguna puede entrar en comunión. Solo puede entrar en comunión con Dios. Y ahí experimenta una primera soledad. ¿Qué pasa si yo pierdo a Dios? La soledad trascendente. Sin Dios, con el único con que puede entrar en confianza y en comunión, ¿no? El hombre experimenta entonces ahí todavía en forma teórica, porque no ha perdido a Dios, es amigo de Dios. Sin embargo, ya el hombre ve el drama tremendo. Ninguna cosa me puede hacer compañía, solo Dios. Con él sí entro en comunión. ¿Qué pasa si lo pierdo? Primer, miedo a la soledad. Pero en segundo lugar, experimenta también una soledad horizontal respecto a ninguna de las cosas creadas. Estoy solo. Todo esto es mío, todo me rodea. Sin embargo, con ninguna de estas realidades puedo entrar en comunión. Todos los seres creados, que no son hombres, no son seres humanos, son vestigio de Dios, pero no son semejanza de Dios. En cambio, el hombre es semejanza de Dios, ¿no? Por eso dice hermosamente, esto es una forma descriptiva, pero detrás de cada descripción, detrás de cada imagen hay una verdad teológica, ¿no? Dice, hace entrar un profundo sopor en el hombre, un sueño, ¿no? De modo tal de entender, la mujer va a tener la misma dignidad del hombre, por eso es sacado de un hombre que está dormido, de la misma manera que el hombre fue sacado de la nada, como que el hombre lo hace volver a la nada a través del sueño, y recién de ahí, ¿no? Sin ninguna intervención de Adán, solo es un acto creador de Dios, Dios crea a aquello que será su ayuda semejante, ¿no? Que será la mujer. Segunda enseñanza entonces que podemos sacar de este texto, la profunda identidad de naturaleza entre el hombre y la mujer, que expresa hermosamente las palabras de Adán: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿no? La expresión hebrea que está utilizada acá es mucho más rica que nuestra traducción al español. Dice, esta es Isha, porque de Ish es tomado, ¿no? Y para poder entenderse bien, San Jerónimo, cuando la traduce, hace un juego de palabras, ¿no? El varón en latín se dice vir, ¿no? Y entonces él, cuando quiere traducir esta palabra, inventa una palabra a partir de este. Dice virago, que quiere decir sacada del varón, ¿no? Varona, traduciríamos nosotros. Esta sí es varona porque ha sido tomada del varón. Y lo que quiere expresar es simplemente esto: Adán ve en ella, en la mujer, ¿no?, en Eva, ve su misma naturaleza, la misma que tiene él. Y en esto a nosotros nos parece una cosa obvia, porque tanto se ha escuchado y se ha repetido esto en nuestro tiempo. Sin embargo, en los tiempos bíblicos esto es una absoluta y completa novedad, ¿no? En todas las culturas que rodean al pueblo de Israel en estos mismos tiempos, el concepto de la mujer es un concepto que no hay ninguna identidad de naturaleza con el varón. La mujer es considerada una sierva necesaria para la procreación, y nada más. E incluso en las culturas que están más o menos al mismo tiempo floreciendo en el occidente, pensemos en la cultura griega, ¿no? El concepto de la mujer es un concepto totalmente rebajado. Aristóteles, que es considerado como la cumbre de la filosofía griega, decía de la mujer es mas occasionatus, lo cual significa es un varón que resultó defectuoso. Y este es Aristóteles. Este es Aristóteles. Por lo tanto, nosotros tenemos acá una verdad en la cual evidentemente hay una iluminación sobrenatural que nos hace ver que el tema de la igualdad entre el varón y la mujer en cuanto a la naturaleza no es ninguna adquisición de nuestro tiempo. En todo caso, nuestro tiempo ha tenido que recuperar algo que ya está en el libro del Génesis y que los hombres, por su pecado y por su ignorancia y por su oscuridad, han dejado perder, ¿no? De ahí que siguiendo con las imágenes bíblicas para tratar de expresar esta verdad, el mismo libro del Génesis utiliza la hermosísima imagen de la costilla, ¿no? Tomando de una costilla, dice el texto, dice literalmente así: tomó la costilla y edificó la costilla en mujer. Edificó la costilla en mujer. Lo cual significa, ¿no?, dos cosas. En primer lugar, de la misma naturaleza, por eso Adán va a decir es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Hay una procedencia que para nosotros es muy importante también por el tema del pecado original. Pero en segundo lugar, elige como imagen el texto, de todas las cosas elige la imagen de la costilla, que es el hueso más cercano al corazón. Por eso mostrará por qué después hay una atracción y un deseo de esa vuelta a la unidad del corazón. El hombre y la mujer vuelven a hacerse una sola cosa cuando se aman con un amor que es verdadero, un amor que comienza en el alma, en el corazón, y que después englobará el cuerpo. No comienza en el cuerpo y termina arrastrando el corazón, eso no existe. Comienza en el corazón y arrastra toda la persona, ¿no? Tercera enseñanza: la solidez indestructible de esta unión. Dice, pone en boca de Dios el texto esta expresión: serán una sola carne. Carne aquí debe entenderse en sentido bíblico, que implica la persona. No es la carne en el sentido solamente de una parte de nuestra persona, nuestra carne. Como nosotros distinguimos el alma y el cuerpo sería la carne. Carne bíblicamente hace referencia a toda la persona. Serán una sola carne no significa solo la unión sexual, carnal, que los une y hace de los dos una sola cosa momentánea, sino que se refiere a una sola cosa, una sola persona moral. Porque los dos no son una sola persona individual, son dos personas. Pero conforman una sociedad tan perfecta que pueden considerarse verdaderamente como una sola cosa. Y fíjense, el libro el texto del Génesis dice algo que es importantísimo. Esta unión es tan sólida que es más fuerte que la unión de sangre. La unión de sangre es la unión entre los padres y los hijos, y los hijos y los padres, y los hermanos entre sí. Esos son los lazos de sangre que nosotros reconocemos, ¿no? Y todos nosotros sabemos que los lazos de sangre son, en teoría, los lazos más perfectos que existen, ¿no? Nada puede hacer que ni siquiera la enemistad. Mi padre podrá haberse enemistado conmigo por alguna cosa, como ocurre lamentablemente en algunas circunstancias, pero sigue siendo mi padre, yo sigo siendo su hijo y la sangre no se puede negar. Pues bien, el texto del Génesis dice, a propósito usa esta expresión, por eso dejará a su padre y a su madre, los lazos más grandes que hay, para conformar otra unión, y se unirá a su esposo, y serán una sola cosa, serán una sola carne. Significa entonces que esta unión es más fuerte que la unión que la naturaleza misma ya prevé o produce entre un hombre y sus hijos, entre un hombre y sus padres. Si esa unión entonces no puede disolverse, ¿cuánto más esta, que el texto dice que es más fuerte todavía? De ahí que la llamemos solidez indestructible. Esta expresión, serán una sola carne, expresa una de las dos finalidades del matrimonio, que es la unidad conyugal. La unidad conyugal. Y eso nosotros lo vemos en muchos otros lugares de la Sagrada Escritura. En particular, por ejemplo, todo el código de las leyes de Israel, que tiene legislaciones, sobre todo en el libro del Levítico, por ejemplo, que tiene legislaciones muy detalladas respecto de todo lo que es el orden de la sexualidad, lo cual significa que ese orden entra dentro de la ley sagrada, porque esas legislaciones son legislaciones sobre cuestiones sagradas. El hecho de que se legisle sobre ese tema, el hecho de que se legisle sobre ese tema, ya está indicando entonces todo un ámbito sagrado, un ámbito sagrado. Y mucho más profundo todavía que eso, es el texto que después va a dar San Pablo en la primera carta a los Corintios, cuando hable de la relación entre el hombre y la mujer, ¿no?, y llame a la relación entre el hombre y la mujer algo debido, algo obligado. Con estas palabras que tantas veces ustedes han escuchado: no dispone la mujer de su cuerpo, sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo, sino la mujer. Y por eso llama a esa necesidad de prestarse al acto conyugal, lo llama el débito, lo debido, lo obligado. Con estas palabras, que el marido dé a la mujer lo que le debe, y la mujer de igual manera al marido. No neguéis el uno al otro, sino de mutuo acuerdo por cierto tiempo y para daros a la oración. Luego volver a estar juntos, para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia. No pertenece ya cada uno a sí mismo, sino al otro. Por lo tanto, fíjense que estos textos están indicando entonces que la unidad es tan profunda que no existe la posibilidad de una disolución de un matrimonio verdadero. ¿Qué es lo que Jesucristo dice? Por eso empezamos con ese texto, a eso se refiere Él. Al principio no era así. Al principio no era así. Es el pecado y la dureza del corazón la que introdujo eso entre los hombres. Pero al principio no era así, y aquí está la explicación. Una sola cosa, lazos más poderosos que los lazos de sangre. Cuarta y última enseñanza de este primer texto: la inocencia original. Estaban desnudos y no se avergonzaban. No es que no se avergonzaban porque por ignorancia estaban desnudos y no sabían lo que era eso. Sabían muy bien lo que era eso. Ellos podían hablar con Dios, sabían distinguir entre el bien y el mal, y eso que no tenían experiencia del mal, no habían pecado. Podían entender lo que era la muerte, y eso que no habían visto la muerte que vendrá después del pecado, la muerte de su hijo. La primera muerte que vean es posterior al pecado. Y ellos sabían lo que era la muerte porque entendían las palabras de Dios: si coméis de este árbol, moriréis. Por lo tanto, tienen una capacidad. El diálogo entre Eva y la serpiente, ¿no?, que por más que esté lleno de imágenes y esté describiendo de forma simbólica un diálogo del cual nosotros no podemos conocer quizá cuáles fueron las palabras exactas, pero muestra ciertamente esto, la enorme capacidad de razonamiento de nuestros primeros padres. Por lo tanto, entonces, esta vergüenza no es por ignorancia, sino, como dice hermosamente Juan Pablo II comentando este texto, por una plenitud de su estado espiritual. Estaban desnudos, y viendo eso y entendiendo lo que significaba, no les causaba vergüenza, porque ellos tenían una plenitud de inocencia en sus corazones. Por eso esta expresión, expresa para el magisterio de la Iglesia ese estado de santidad en el que fueron creados nuestros primeros padres, ¿no? Y que, como digo, nunca hay que olvidarse de que es el marco en el cual Dios quiso que viviera el matrimonio. Por eso es una utopía pretender vivirlo al margen de esa amistad, de esa elevación sobrenatural. Bueno, pasemos brevemente al relato más moderno del Génesis, que es el que está en el primer capítulo, y es más breve, dice así: y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y que manden en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Y Dios los bendijo diciéndoles: sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra. Bien, de este texto nosotros vamos a retener fundamentalmente solo dos enseñanzas, se pueden sacar más, pero dos que complementan las que ya indiqué. La primera: el hombre y la mujer son creados a imagen de Dios. Pero fíjense qué detalle que añade este texto. No dice que el hombre fue creado a imagen de Dios y luego la mujer fue creada a imagen de Dios, sino que habla del hombre como un conjunto. A imagen suya los creó, macho y hembra los creó. Lo cual significa esto: el hombre es hecho a imagen de Dios, la mujer es hecha a imagen de Dios, pero también la unión matrimonial como unión manifiesta a Dios y es a imagen de Dios, lo cual muestra algo importantísimo, y es que la comunión, común unión, la perfecta unión de los esposos es también una semejanza de la unión que hay dentro del misterio profundísimo de Dios que nosotros conocemos como la Santísima Trinidad. Por eso el matrimonio es una comunión de personas totalmente distinta, infinitamente lejana de lo que es la comunión de las personas divinas, eso es verdad, pero es un reflejo de esa comunión. Y que tiene una misión en este mundo de reflejar esa comunión de personas de la Santísima Trinidad. Y esa unión perfecta es un reflejo de esa unión de las divinas personas. Por eso no nos debe extrañar a nosotros el hecho de que quien es enemigo de Dios, el demonio, tenga tanto empeño en destruir la unión matrimonial, porque es imagen de la Santísima Trinidad en la tierra de una manera particular. Añadiendo un detalle, una pincelada, que no tiene solo el hombre y sola la mujer por separado. En esa entonces comunión del varón y la mujer hay una semejanza, por eso Dios lo creó al hombre a su imagen y semejanza, macho y hembra, el hombre, macho, el ser humano, usa esa expresión como partes. Y la segunda enseñanza es el mandato de Dios: sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra. La procreación es la finalidad del matrimonio junto con la unión. Son dos finalidades paralelas que se complementan. Y hay un mandato divino sobre esto. La procreación es finalidad del matrimonio. Y la vida es una bendición de Dios. Toda vida es posible por esta bendición divina. Esta bendición divina. Uno podrá decir, no, la vida se explica de forma natural. Un hombre y una mujer se unen y de ahí, en algunas circunstancias, puede brotar una vida. Yo estoy describiendo que eso es así. Estoy solamente describiendo. No nos olvidemos nunca que estamos asomados a uno de los misterios más grandes a los que puede asomarse un ser humano, la vida. Sí, perfecto. Pero ¿por qué? ¿Por qué? De la unión entre una célula sexual masculina y una célula sexual femenina brota una vida humana. El biólogo, el médico, el científico me dirá, bueno, porque se une, eso es una descripción, ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? Ningún médico lo puede explicar, ningún científico. Ocurre, ay, no lo sé por qué, ocurre, están hechas para eso, muy bien. Si no apelo, aún están hechas, por lo tanto alguien lo hizo, hay una capacidad que solo puede explicarse por un misterio de orden superior, al cual los hombres no pueden de ninguna manera acceder. De ahí entonces que se dan estos dos aspectos indisolubles. Serán una sola carne, que decía el texto anterior, y de esa realidad brota esa fecundidad. Bien. ¿Qué pasa con el pecado? El hombre y la mujer pecaron. Pecan, se separan de Dios. Pecado original. El pecado, que está relatado de forma admirable y extraordinariamente profunda en el libro del Génesis, produce una alteración dentro de la creación de Dios. Introduce realidades que no existían antes, al menos como realidades humanas. El dolor, parirás a tus hijos con dolor, ¿no? La tierra te dará abrojos y espinas, la división, ¿por qué has hecho esto? La mujer que me diste me dijo, y la mujer a su vez, ¿no? Bueno, la serpiente me dijo, o sea, empieza la división. Adán y Eva se echan la culpa mutuamente. Surge el dominio como sujeción, pero ya no como un gobierno por el bien del otro, sino como un gobierno esclavizante. O sea, tu deseo te atraerá hacia tu marido y tu marido te sujetará. Introduce entonces una sujeción. Estas son todas cosas introducidas por el pecado. Antes solo existían como una amenaza. Si coméis de esto, os pasará todo esto. Pero no estaba en el plan de Dios, porque en el plan de Dios no estaba que el hombre faltase al mandamiento que él mismo había puesto, ¿no? Ahora bien, el matrimonio como esencia no es alterado por el pecado. El matrimonio como esencia no es alterado por el pecado. Es alterado en las cuestiones secundarias, es más difícil, surge esta división, surge el dolor, pero no es alterado en su esencia, porque es la base de toda la sociedad natural, por lo tanto solamente en sus consecuencias. Introduce fisuras sociales entre esa primera sociedad, el varón, la mujer, los hijos, la familia, y luego eso se transmite a toda la sociedad. Aparece una mayor dificultad para el cumplimiento de la ley natural, como ya decíamos antes, por lo tanto decíamos es una utopía, justamente sabiendo que todos nosotros hemos nacido con el pecado original y que a pesar del bautismo nosotros seguimos teniendo no el pecado original pero sí sus consecuencias, de pretender cumplir o la ley natural en su conjunto sin la gracia de Dios, o las exigencias más importantes, más fuertes, más duras de la ley natural sin la gracia de Dios, y la exigencia de vivir la sexualidad de manera santa es de las exigencias más grandes de toda la ley natural. Eso es una utopía, de pensar que uno puede llevar adelante eso sin grandes problemas si no cuenta con esa ayuda de Dios. De ahí que precisamente el mismo relato de la Sagrada Escritura hace derivar de este pecado después como un encadenamiento los distintos pecados, y muchos de ellos pecados que tienen que ver justamente con desnaturalización del matrimonio: la poligamia, el divorcio, el adulterio, la violencia. Todo eso ya lo tenemos en la Sagrada Escritura. Pero también la Sagrada Escritura nos da el testimonio de que a pesar de esto, sí se puede vivir cuando uno queda anclado en la gracia de Dios y da lugar a Dios profundamente dentro del matrimonio, se puede vivir santamente la unión matrimonial. Por eso decíamos, el pecado de todos modos no altera la naturaleza íntima del matrimonio. Como lo vemos a lo largo de la Sagrada Escritura, incluso el Antiguo Testamento, que nos presenta modelos de amor matrimonial: Abraham y Sara, Jacob y Rebeca, la hermosísima historia de Ruth y Boaz, la hermosísima también historia de Tobías y Sara, Zacarías e Isabel, ya en las puertas del Nuevo Testamento, María y José, matrimonios algunos del todo singular, como el caso de María y José, matrimonio virginal, todo lo que se quiera, pero matrimonio verdadero, como nos enseña la Iglesia, ¿no? Por eso, lo de Jesucristo, al principio no fue así, y ese principio, eso, ese plan original de Dios es posible, por eso Él trae un nuevo orden, que es el matrimonio bajo el régimen de la gracia. Y esta es algo que supera incluso la misma institución natural. Fíjense, del matrimonio natural, tal como fue hecho por Dios al principio, ya el Papa Pío XI decía, es cuasi religioso, no es un matrimonio religioso, pero tiene algo de cuasi religioso. Por eso nosotros, los católicos, consideramos que el matrimonio entre dos personas no bautizadas, que hacen un matrimonio, ninguna de las dos está bautizada, y ellos hacen un matrimonio natural, nosotros consideramos que ese matrimonio es válido y es indisoluble, porque tiene la fuerza, es el matrimonio natural. Matrimonio natural. Estoy hablando de dos personas que no son bautizadas, los dos son paganos, su matrimonio es válido. Por eso cuando llegaban los misioneros a nuestras tierras, ellos no casaban a las que estaban casados. Cuando los bautizaban, automáticamente el bautismo de los dos hacía que pasaran a tener el sacramento del matrimonio, pero no es que los casaban de vuelta, estaban casados. Los problemas los tenían cuando se encontraban con polígamos, porque el matrimonio verdadero era el primero, pero los otros no. Y Santo Tomás decía que el matrimonio natural era un sacramento en potencia. Sin embargo, Jesucristo va a hacer algo mucho más grande, y es elevar a la dignidad sacramental. El texto más importante, no lo leemos porque ya estamos pasado de la hora, pero es el texto de Efesios capítulo 5, donde se habla del amor de Cristo por su Iglesia, y dice allí explícitamente estas palabras: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego dice al final: gran misterio es este. Está hablando del matrimonio al comienzo del mundo, el matrimonio, la primer pareja. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia, ¿no? Misterio significa que es algo escondido, ¿no? Y al mismo tiempo que es un signo, algo que revela alguna cosa que está escondida. Por eso nosotros vemos esta realidad. Fíjense este doble movimiento que está en el texto de San Pablo. El matrimonio entre el hombre y la mujer en el Génesis, dice, esto ya era un misterio que revelaba por anticipado lo que haría Cristo por su Iglesia. Ordenado a significar eso, como una profecía del amor de Cristo por su Iglesia. Y el amor entre el hombre y la mujer bautizados en el matrimonio cristiano es eso y mucho más, porque es una expresión, es una manifestación del amor que tiene Cristo por su Iglesia. Por eso es que el sacramento del matrimonio cristiano es absolutamente indisoluble. ¿Por qué? Porque el amor que tiene Jesucristo por su Iglesia, es decir, por cada uno de nosotros, es indisoluble. Y el amor que tiene el Verbo por la naturaleza humana en la que se encarna es indisoluble. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, no se va a separar más de esa naturaleza. El matrimonio entre dos bautizados es un signo de ese amor. Si el matrimonio entre un hombre y una mujer bautizado, matrimonio cristiano, pudiese disolverse, estaría diciendo que el amor de Cristo por la Iglesia también en algún momento quizás se disuelva. Quizá algún día Jesucristo deja de amar a la Iglesia. Por eso el matrimonio no puede disolverse, porque nunca puede estar significando una mentira, que el amor de Cristo por la Iglesia pudiese tener en algún momento un final. Es algo sumamente presente. De ahí que, y con esto termino, el amor dentro del matrimonio es un amor que hace al hombre y a la mujer como decía un autor de los primeros siglos de la Iglesia, Tertuliano, compañeros en el Señor, compañeros en el Señor. Y este autor, cuando le escribía a su esposa, Tertuliano, estamos hablando del año 200, ¿no?, le decía así: mi queridísima compañera en el Señor, mi queridísima compañera en el Señor. Y en otro lugar le escribe: mi queridísima compañera en el servicio del Señor. Y le escribe esta carta a su esposa, un cristiano entonces de los primeros tiempos, estas palabras con las cuales termino. Dice así: ¿cómo podré describir de forma satisfactoria la felicidad de esta unión que la Iglesia dispone, la ofrenda confirma, la bendición consagra, los ángeles celebran y es el gozo de Dios Padre? Es el gozo de Dios Padre. ¿Qué yugo más maravilloso para dos cristianos que la misma esperanza, la misma ley y el mismo servicio? Que los dos son hermanos, los dos son compañeros de esclavitud, nada los divide en la carne o en el espíritu. Espíritu con mayúscula, porque es la unión en Dios. Son en verdad dos en una sola carne, dos en una sola realidad. Y donde hay una sola carne, hay también un solo espíritu, aplicando unas palabras de San Pablo. Oran juntos, se ponen de rodillas juntos y ayunan juntos. Se instruyen mutuamente, se exhortan uno al otro y se sostienen entre sí. En la Iglesia de Dios van juntos compartiendo la comida de Dios, la Eucaristía, afrontando con un mismo corazón las pruebas y las persecuciones y reconfortándose juntos. Recuerden que en esos tiempos se preparaban para morir mártir. Y aquí está diciendo, los esposos se preparan juntos para el martirio. Entre ellos no hay ningún secreto, ningún pretexto, ninguna pena. Con toda libertad visitan a los enfermos y dan de comer a los hambrientos. Dan limosna sin ansiedad. Cumplen sus deberes cotidianos sin trabas. No se persignan a escondidas uno del otro. Rezan por separado. No se persignan a escondidas, ni dan gracias temblando, el rezar ante las comidas, ¿no?, ni piden la bendición en silencio. En su casa resuenan himnos y salmos. Cristo se complace viéndolos y escuchándolos y les envía su paz. Allí donde están dos reunidos, allí está Él. Donde está Él, no entra el maligno. Nada más.